escuchando las cosas. ¿Qué cosas? Hoy vamos a hablar un poquito de Santa Teresita del Niño Jesús en relación con lo que estamos tratando de Escola Cordisieso y de nuestra vocación también. Y también en relación con el movimiento que hay en la Iglesia, muy reciente y muy amplio, de petición que sea declarada doctora de la Iglesia. Ya sabéis que en Cristiandad se escribió de esto y en el Pensamiento Navarro escribió el año 71. El artículo que publica en Pamplona se reprodujo en Cristiandad. De modo que consta esto, que hace muchos años que nos interesa, ¿no? Pero ahora, en una entrevista que ha sido publicada en la revista Ave María, hemos visto que el año 90 lo pidió la Orden Carmelitana que se declarase doctor de la Iglesia Santa Teresita, y a partir de entonces lo ha pedido la Conferencia Episcopal Francesa, la española, la rumana, la de Haití, la del Brasil, da la lista. Son 9 conferencias episcopales en poco tiempo, en los 2 últimos años. Y da algún dato, por ejemplo, que la Conferencia Episcopal Brasileña tiene 260 obispos a votar. Que por primera vez desde que existe la Conferencia Episcopal Brasileña ha habido un voto unánime. Por primera vez. En fin, hay un movimiento realmente muy, muy amplio. En relación con esto, el miércoles, porque tiene que ver este libro que ha prologado el cardenal Narciso Jubany y lo ha escrito con el autor es anónimo, y este libro que lo ha editado Casals, pues lo voy a presentar, yo voy a ser el presentador de este libro el miércoles. Ya a lo mejor habéis recibido la convocatoria junto con la felicitación de Valmesiana. Como que el miércoles algunos de los que están aquí no podrán estar, pues por sustanciar lo referente más a Santa Teresita y a su misión en la Iglesia, voy a decir hoy lo que diré el miércoles, pues el miércoles lo desarrollaré de otra manera y más pensado como presentación del estudio este del cartujo anónimo, que por anónimo no se tendría que saber ni que es un cartujo, pero como que ayer estuve con él, vale, porque Faustina me transmitió su deseo de que quería hablar conmigo, pasé la mañana en Tiana, donde tuve el gozo de hacerme muy amigo de un cartujo que se llama Canals, que hace tiempo que reza por mí, porque pensando que era pariente mío le regalaron el libro de San José, que me dijo que está muy bien y que le sirve mucho, y entonces siempre reza por mí. Digo, pues siga haciéndolo, por favor, no pare usted, sí, no pare. Y este señor, que se llama Canals, tiene 2 particularidades que para mí han sido muy curiosas. Una es la razón de que me conozca y tenga interés por mí, porque le llevaron el libro de San José por casualidad. No por casualidad, sino porque se llama Canals y pensaron que era pariente mío. Su padre se llamaba Francisco Canals Vidal, así tal como suena. Esta es una particularidad anecdótica, pero que es la razón de que rece por mí desde hace tiempo. Porque el señor que escribió uno de San José y se llamaba como mi padre, Elvis, entonces él cogió curiosidad por mí y quiso hablar conmigo. Y entonces la otra particularidad es que era un sacerdote diocesano, que era párroco de una parroquia Sabadell, me dijo la parroquia que era, no me acuerdo, muchos años, una mediana edad, mayor, y haciendo unos ejercicios con el padre Calveras, por tanto, tiempo atrás, porque el padre Calveras murió hace unos años ya, haciendo unos ejercicios con el padre Calveras de 15 días, que daba unas tandas. El padre Calveras organizó un método, que hay cosas escritas y publicadas en revistas de ejercicios, en congresos, sobre métodos de ejercicios de 15 días, que se puede meter todo el mes muy bien metido. Y el Paco Alvarez lo tenía programado para ir con el método que se tiene que hacer para 15 días. Hacía ejercicios para sacerdotes exclusivamente. Y un sacerdote diocesano, ejercitante del padre Alvarez, entró cartujo por una vocación surgida en los ejercicios de San Ignacio. Entonces, al decirme esto, digo, mire, con el método del padre Calveras acabo yo de dar 18 días de ejercicios en el gimnasio de Granollers este septiembre, ¿no? En fin, hablamos de muchas cosas. Y entonces, yo pues, el miércoles voy a hacer una conferencia sobre Santa Teresita, sobre todo, más que nada, sobre ella y su doctrina, pero con ciertos elementos de la conferencia que tendrán el carácter de información bibliográfica de este libro, que todos tenemos un depósito en Cristian Escola y está a la venta, ¿eh? Y el día de la presentación se ofrecerá. Bien, Santa Teresita del Niño Jesús, que estamos esperando que sea declarada doctora de la Iglesia, tiene para ser declarada doctora unos títulos y unos argumentos que nos hará bien atenderlos ahora. Ahora voy a leer rápidamente, resumidamente, algunas palabras pontificias, dichas en documentos, no al azar. Documentos del decreto de declaración de virtudes heroicas, de beatificación, de canonización, etc. Nadie que conozca un poco la vida de Teresita, dice Benedicto XV, deja de unir su voz al coro admirable que proclama esta vida como totalmente caracterizada por los méritos de la infancia espiritual. Pues bien, este es el secreto de la santidad. Para ser doctora una persona que es específica, que tiene el mensaje que trae la infancia espiritual, decir, este es el secreto de la santidad. La infancia espiritual se constituye por la confianza en Dios, el abandono ciego en sus manos. No es cosa inútil poner de relieve sus cualidades, tanto las que excluye como las que contiene. Excluye el sentimiento soberbio de sí mismo, la presunción de alcanzar por medios humanos nuestro fin sobrenatural, la engañosa veleidad de bastarse a la hora del peligro y de la tentación. Por otra parte, supone una fe viva en la existencia de Dios, el homenaje práctico a su poder y a su misericordia, el recurso confiado a la providencia de aquel que nos concede la gracia para evitar el mal y conseguir el bien. Así es que las cualidades de esta infancia espiritual son admirables, tanto si se miran desde el punto de vista negativo como si se ven desde el punto de vista positivo. Por esto es que comprendemos, pensando esto, comprendemos que nuestro Señor Jesucristo la ha indicado como la condición necesaria para conseguir la vida eterna. Es repetir el Evangelio: si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Teresa de Jesús Niño tuvo tanta ciencia por sí mismo que supo indicar a los demás la ciencia de don del Espíritu Santo, de sabiduría, de don del Espíritu Santo y carisma para la palabra de sabiduría, que ha tenido esta fecundidad universal. Casi no hay ejemplo en la historia de un éxito como los escritos estos de Santa Teresa. Supo indicar a los otros el verdadero camino de la salvación, el verdadero camino de la salvación. Notad que no dice, propuso un método de oración, como se dice en los ejercicios de San Ignacio, muy válido. Esto no se dice en los ejercicios de San Ignacio, se dice que contienen doctrina fidelísima, un camino apto para mucha gente, y que es muy recomendable, que es muy ortodoxo. Pero no se dice, a Santa Teresita no se la elogia de haber dado una doctrina de una espiritualidad católica, ortodoxa, legítima, entre los varios caminos posibles de espiritualidad, que como dice una encíclica de Pío XI sobre los ejercicios de San Ignacio, hay muchas escuelas de espiritualidad, muchas tradiciones, muchos caminos. No se la elogia de esto, se la elogia de que supo indicar el verdadero camino de la salvación. Ya va dos veces, dice que es necesaria, la infancia espiritual que Santa Teresita enseña es necesaria para conseguir la vida eterna. Supo indicar a los demás el verdadero camino de salvación. ¿Dónde cosechó estos méritos y dónde recogió estos frutos? En el jardín de la infancia espiritual. ¿Y de qué le viene este tesoro de doctrina? Le viene de que Dios revela sus secretos a los pequeños. Esto es lo que dice Benedicto XV. Sor Teresa, esto es el gran cristiandad, ¿verdad? El número próximo. Sor Teresa de Jesús Niño, poco tiempo antes de morir, había prometido pasar su cielo haciendo bien en la tierra. Sabemos que ha cumplido lo que prometió, porque las gracias debidas a su intercesión son incontables. Pero ¿quién no concibe que la caritativa Teresa prodigará todavía más sus favores a los que se esfuercen en imitarla de una forma más cercana? Deseamos, pues, que el secreto de la santidad de Sor Teresa de Niño Jesús no quede desconocido para ninguno de nuestros hijos. La infancia espiritual, Pío XI, es un camino que, sin esto que he dicho hasta aquí, es Benedicto XV. En el discurso de promulgación de las virtudes heroicas. La infancia espiritual es un camino que sin Pío XI, es un camino que sin permitir, sin duda, todo el mundo llegar a las alturas que Dios condujo a ella, no solo es posible, sino fácil para todos. No se trata de si seguimos este camino, que es el único camino, llegaremos todos al mismo grado de santidad, sino que es un camino, el que Santa Teresita enseña, que es el corazón del Evangelio, como dijo después Pío XII, que es posible y fácil a todos. Todas las virtudes florecieron en Sor Teresa de Jesús Niño, pero sobresalió en ella el amor de Dios. Ciertamente el buen Dios nos dijo muchas cosas por medio de aquella que fue como su mensaje viviente, su palabra viva. Esta es la lección más hermosa que nos da Teresita. O sea, en estos discursos siempre lo ponen diminutivo, aquí ponen en catalán la Teresina. Ahora le llaman todo el mundo Teresa de Lisieux, está mal dicho. Hay que llamarla en diminutivo y del niño Jesús, si acaso del niño Jesús y de la Santa Faz, si hay tiempo y sitio para ponerlo. Pero de Lisieux no, esto de llamar a la gente por el nombre de la ciudad es cosa de capuchinos. Las carmelitas y los carmelitas no tienen nombre local. Es Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Es Teresa de la Santísima Trinidad y de todos los santos, como yo sé una que se llama así, la hermana de Jaurieta se llama María de la Santísima Trinidad y de todos los santos, me parece, ¿no? No tienen nombre local, no es María de Pamplona, ¿no? Teresa, no, no. La hermana de Jaurieta, que es carmelita en Aravaca, se llama de la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Teresita enseñó esta lección: complacer a Dios, amar a Dios cumpliendo su voluntad, y esto en medio del mundo, igual que en el silencio del claustro. La Beata Teresita nos dice que lo que cuenta ante Dios es aquello que todo el mundo puede ofrecerle. Esto lo dijo Pío XI. Pero ¿quién no sabe esto? ¿Quién no sabe? Es la cosa más sencilla y más... Lo que cuenta ante Dios es aquello que todos podemos ofrecerle. Todos podemos presentarnos ante Él con la paz del corazón y el alma llena de sentimientos sinceros, practicando el santo abandono por su beneplácito adorable. En un siglo demasiado olvidadizo por los intereses eternos, ante este menosprecio por todo lo sobrenatural, conviene subrayar que Dios se ha complacido en hacer conocer a todo el mundo lo que esta niña había practicado en la humildad y en la clausura del Carmelo. Su sencillez, la ingenuidad de su alma, su vida angelical, la práctica perfecta de la infancia espiritual, en la que se ha revelado como una maestra. Por esto nos la hemos puesto, por ejemplo, notable y ya muy amado, a la imitación de los fieles. esta Virgen se convirtió en niño, según la gracia, pero con esta infancia que, siendo inseparable de la fuerza real del alma, merece plenamente, según las promesas de Cristo, ser ensalzada y glorificada en la Jerusalén celeste y ante la Iglesia militante. Demos gracias a Dios por habernos permitido hoy, que estamos en lugar de su Hijo unigénito, repetir e inculcar a todos desde esta elevada cátedra de verdad la enseñanza tan saludable del Maestro Divino. En verdad os digo, si no os convertís y hacéis semejantes a los pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Nueva Santa se penetró de esta doctrina evangélica y la hizo entrar en la práctica de su vida. Es más, este camino de infancia espiritual lo enseñó no solo de palabras, sino con ejemplo, en las novicias de su monasterio, y lo ha revelado a todos con sus escritos, que se han esparcido por el mundo entero y que nadie seguramente no ha leído sin quedarle enamorado y sin releerlos una y otra vez con mucho gozo y mucho fruto. Por esto nos tenemos hoy la esperanza de ver nacer en las almas de los fieles de Cristo como una santa avideza de conseguir esta infancia evangélica, que consiste en sentir y actuar como siente y actúa un niño en la naturaleza, en el orden de la virtud. No hemos de extrañarnos si en esta santa monja se cumplió la palabra de Cristo: el que se hace pequeño como un niño será el mayor en el reino de los cielos. La divina bondad se ha complacido, pues, en enriquecerla con un don de sabiduría, dice el Papa, se ha complacido en enriquecerla con un don de sabiduría totalmente excepcional. Nos deseamos que todos los fieles de Cristo la contemplen atentamente a fin de imitarla, volviéndose ellos mismos niños, pues que sin esto no podrán, según la palabra de Cristo, entrar en el reino de los cielos. Si este camino de infancia se generalizase, se ve fácilmente que se realizaría aquella reforma de la sociedad humana que nos hemos propuesto en el comienzo de nuestro pontificado, que, por cierto, explícitamente y literalmente en Pío XI, la transformación de la sociedad, proyecto de su pontificado, propósito de su tarea pontificia, es el reino de Cristo, es la paz de Cristo, el reino de Cristo, desde el Obi Arcano hasta la Caritate Christi Compulsi, hasta todas las encíclicas. Hacemos nuestra oración de la nueva Santa Teresa. Este discurso ya que estoy leyendo, lo primero que leí era la beatificación, esta es la canonización. Hacemos nuestra oración de la nueva Santa Teresa de Jesús Niño, con que acabó el precioso libro de su vida. Oh Jesús, os suplicamos que bajéis vuestra mirada divina sobre un gran número de una legión de pequeñas almas, y escogeros en este mundo una legión de pequeñas víctimas dignas de vuestro amor. Desde el fondo de su clausura, la que es nuestra primera santa, la primera que canonizó él, encanta hoy al mundo con la magia de su ejemplo, ejemplo de santidad que todo el mundo puede y debe seguir. Porque todo el mundo ha de entrar por este caminito, camino de sencillez de corazón, que de infantil no tiene más que el nombre en el sentido humano de la palabra. Este camino de infancia espiritual, lleno de pureza, de sencillez, de espíritu y de corazón, de amor a la bondad, a la verdad y a la sinceridad. Esta virtud de la infancia espiritual, que reside en la voluntad del alma, tiene por fruto más bello el amor. Es por la infancia, confianza absoluta, ciega, ponerse en manos de Dios, se llega, es el camino único. También eso es profundamente nuclear en la revelación y en el dogma. No hay camino hacia la caridad dialogal, que es la esencia de la santidad, que no pase por la confianza en Dios. No hay. Qué camino tan bonito, tan bueno y tan bien hecho, lleno de paz y de santidad. Mensaje nuevo. Y se dice mucho, y Santa Teresita lo decía, que Dios le había enseñado un camino nuevo. Y claro, que dice, pues nadie se escandalice después de cómo ha hablado la Iglesia. Ya se sabe que esta novedad es muy buena. Esta novedad es aquella del Evangelio, que el doctor, bien instruido en el reino de los cielos, saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas, es decir, cosas nuevas que se renuevan, se sacan nuevamente de sí, que son antiguas, están en el depósito de la fe. La novedad de Santa Teresita está en el Evangelio, Y después, una vez lo ha dicho ella, resulta que está en San Agustín y que está en muchos místicos medievales y está, sí, sí, está en Santa Margarita de Alacoque, por cierto, pero muy explícitamente, pero nadie se hubiera enterado por los sitios en que Santa Teresita lo dice. Está en los... Y resulta que la hermana de Santa Teresita, en un libro que escribió Paulina, la madre Inés de Jesús, escribió un libro lleno de palabras de Santa Teresita, pero sistematizando el pensamiento para contra unos errores que se iban difundiendo, ¿no? Pone muchas notas de jesuitas contemporáneos de Claudio de Colombier y posteriores, de Cosade, de Grou, que ciertamente, lo sabéis, Claudio de Colombier tiene ideas bastante parecidas, sobre todo aquel pacto de confianza. Y cuando dice, confía en otros en su inocencia y en su, el fervor de sus oraciones y en sus buenas obras, y yo confío en la confianza. Esto, Señor, otros os glorifican por su fidelidad, yo os glorifico mostrando que vuestra misericordia supera todos nuestros pecados. El ofrecimiento que propone a una hermana suya religiosa, tan tremendo. Bien, por tanto, si el mensaje nuevo es completamente evangélico y también tradicional en la Iglesia, presente en la Iglesia, pero ha sido esto como mostrado de nuevo, como nunca lo había sido. En este sentido, es totalmente verdadero que es un camino nuevo, un camino nuevo. Padre Orlandis decía que era la democracia religiosa, la democracia de Satanás, que viene de la filosofía moderna de Rousseau y de la Revolución Francesa. Dios quiso contestar con la democracia en lo religioso. Dice San Ignacio, la Divina Majestad, todos los santos son muy reverentes ante Dios. Santa Teresita se ve en la poesía de los santos inocentes. Piensa los santos inocentes tocándole la barba a Jesucristo en el cielo. Y ella, en realidad, a Dios le llama papi. Porque Abba quiere decir papi. Es un nombre de familiar. Cuando decimos Padre Nuestro, en el texto originario, que era arameo, no lo tenemos, pero Jesús nos invita a llamar a Dios papi, papá, papayito. Esto yo lo voy a explicar a gente que sabe mucho hebreo, al padre Díaz Macho, y así. El Pater Noster, que es in cielis, papayito nuestro, papi, que estás en el cielo. Y esto Santa Teresita sin saber hebreo. Y Dios se lo hizo entender. Y lo entendió mejor que San Ignacio de Loyola y que Santo Domingo de Guzmán, etc. Evidente. Y el Padre Orlandis decía, es la santidad democrática. Y aquí democrática quería decir otra cosa que la política. Quería decir que Dios, como que es... Dios es infinitamente descendente, porque es infinitamente amor. Y Santa Teresita comienza la historia de un alma explicando cómo es que, qué misterio, que hay grandes santos, y hay pequeñitas almas, y hay los grandes montes y las estrellas, y hay florecitas y violetas y tal cosa. Dice que Dios muestra su amor dando ser una violeta, haciendo que sean las cosas más pequeñitas, ¿no? Porque el amor es propio del amor. Del amor Santa Teresita dice dos cosas. Una, que está hablando del amor divino. Y nosotros, en cuanto participemos de él, y en cuanto tengamos a alguien a quien pensemos que tenemos que amar como Dios nos ama, y tengamos una responsabilidad de donación generosa, pues también, pero esto es propio del amor de Dios, el amor en cuanto viene de Dios y en cuanto es divino, y en Dios mismo para nosotros es un amor. Es propio del amor bajarse, descender. Es aquello del acatistos, Fue un tierno descender hacia el hombre, este nacer de la Virgen pura, Un texto catalán tan bellísimo, fou un tendre a baixar-se vers l'home, que nace de verge tan pura. La encarnación es un descenso de Dios. Lo cantamos en el crédito. descendi de celis, bajo de los cielos. La encarnación es un descenso infinito, infinito, de ser Dios a ser también hombre. Es un descenso infinito, por amor. Por eso vivimos nosotros vida divina. Y después da otra definición muy, muy práctica, que el padre Casanovas le da mucha importancia. ¿Qué es l'amor? El padre Casanovas diu curtilàs, és la immolació de si mateix. Està en Santa Teresita i està en l'ànima de Santa Teresa de Jerusalem. És una resposta de les novíssimes, de les últimes paraules. Bien. Ara, com que Santa Teresita Dios li ha dado este don no solo de sabiduría divina, sino de palabra de sabiduría, el carisma de expresar de modo que haya llegado a tantos millones de almas el corazón mismo del Evangelio, reencontrado. Esto dijo Pío XII. Es el Evangelio, el corazón mismo del Evangelio, lo que ella ha reencontrado. Es mucho decir. Es mucha decir. Claro, no es que la Iglesia lo hubiese perdido, pero la Iglesia, que es santa, en el Espíritu Santo que la anima, está compuesta de todos nosotros. Y en general, muchas veces se nos ocurren todas las cosas menos las esenciales, ¿no? Y hemos, que dicen ahora, se nos puede tomar la palabra sociológicamente, que dicen los que naturalizan las cosas, en nombre de la sociología, o psicológicamente, o filosóficamente, ¿no? Sociológicamente la Iglesia, pues, lo había perdido en este sentido, ¿verdad? Vamos a verlo. Voy a decir unas cuantas perogrulladas, inspiradas en Santa Teresita y apoyadas en Santo Tomás de Aquino y en lo que acaba de decir Pío XI. Lo esencial, lo más importante ante Dios es aquello que todos que todos estamos llamados a hacer. Voy a decir una cosa que decía el padre Orlandi. A mí me parece evidente. Estoy tan cierto que lo digo como si lo hubiera dicho Santa Teresita, que no lo dijo. Vosotros os cabe en la cabeza que una santa que quería ser sacerdote, quería ser zuavo pontificio, ser cruzado, que es en la Edad Media, vivir las persecuciones del anticristo, que es mucho más allá, y sufrir martirio de todas las maneras posibles. Y si la partían la cerraban por la mitad, ya no podían freírla ni aceite hirviendo, porque ya no había nada que freír. Y quería todos los martirios. Es decir, y ella lo dice, que todo es contra. Quiere todas estas cosas. Y que después dice, voy a leer una cosa para explicar la premisa de mi conclusión, que la tengo por evidente, lo decía el padre Orlandi. Le dice una novicia, consejos y recuerdos. Esto lo recogió, recuerdos que recogió Celina, genoveva de la Santa Faz. Vuestra caridad es muy dichosa por haber sido elegida para enseñar a las almas la senda de la infancia espiritual. Por esto he de sentirme dichosa, respondió, porque he de desear que Dios se sirva de mí más que de otros. Para establecer su reino en las almas, poco importa el instrumento. Es más, no necesita de nadie. Y entonces viene una cosa que a mí me emociona leerla, porque el padre Orlandis, ¿no?, sabía, siempre ponía el ejemplo, sin citar a Santa Teresita. Miraba yo, no hace mucho, en la capilla del convento, ¿se entiende?, el pábulo de una lamparilla a punto de apagarse. Una de nuestras hermanas, que por cierto era Sor María de Eucaristía, Juana Guerín, su prima, María Guerín, La monja Green, prima, hermana, había cuatro hermanas y una prima hermana, acercó su vela. Debía hacerlo con cuidado, que al acercar la vela no se apagase el pábilo, ¿no? Acercó su vela y por esta todos los sacerdotes de comunidad fueron encendiéndose. Entonces fue pasando, necesitaba encender todas las velas. Hice entonces esta reflexión: ¿quién puede vanagloriarse por sus obras? Por lo visto es posible abrazar el universo con la luz débil de esta lámpara. Frecuentemente, veréis la metáfora esta que es. Creemos recibir las gracias e iluminaciones divinas por irradiación de brillantes antorchas. Vemos una cosa en San Agustín. Pero ellas, ¿de dónde recibieron su luz? Quizá por la plegaria de un alma humilde y desconocida, sin fulgor aparente, sin virtudes proclamadas, abatida en su estimación, casi anonadada. ¿Qué de misterios se nos revelarán más tarde? ¿Cuántas veces he considerado que tal vez sea yo deudora de las gracias de que me he visto colmada a las súplicas de un alma humilde a quien conoceré en el cielo? Es voluntad de Dios que las almas se comuniquen entre sí las gracias en este mundo por la oración, para que de regreso en su patria se amen con un amor de gratitud, con un afecto todavía más cordial que el de la familia más ideal de la tierra. Allí no se cruzarán miradas indiferentes, porque todos los santos se reconocerán deudores entre sí, ni advertiremos ojos envidiosos. Por otra parte, la felicidad de cada uno de los bienaventurados será la de todos. Nos sentiremos iguales a los mártires con los mártires. Entre los doctores seremos doctores. Con las vírgenes nos gloriaremos en la virginidad. Y como los miembros de una familia se honran los unos a los otros, así nos gloriaremos de nuestros hermanos sin asomo de envidia. Padre Randy decía, ¿cómo es posible que Santa Teresita no hubiese deseado ser madre de familia? Lo que pasa es que no podía escribir en un convento de carmelitas, decir que le hubiera gustado ser casada y madre de hijos, no podía decirlo. Pero si uno piensa lo que representa la maternidad de una madre cristiana, la madre de Santa Teresita, la madre de Teresita en las naciones cristianas, el 99% de los sacerdotes deben su vocación a sus madres, y las monjas y demás. Sin madres no habría ni el caro Wojtyla ni el cardenal Jovany, que yo sepa, ¿no? Nadie. Entonces resulta que, claro que quería. Y por uno dice, con las madres cristianas nos sentiremos partícipes de la cultura. Claro está, claro está. Dice, no lo dijo, pero tenía la vocación de esposa y madre. Lo decía el padre holandés. Es obvio, es evidente, ¿no? Es evidente. Porque además, lo esencial en la santidad no consiste en la virginidad consagrada, ni mucho menos en un carisma de doctorado que tuvo Santa Teresita y Santo Tomás o San Agustín, ni en el heroísmo de los San Luis de Francia o de San Fernando de Castilla o de los... Nada, no consiste en nada de estas cosas que unos tienen que hacer y otros no tienen que hacer. Lo que es común a todos, que es cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo más importante que todo, y lo demás se ordena al otro. Lo encontré en Santo Tomás, de los carismas y la gracia santificante. Por hacer milagros no se va al cielo. Por tener don de carisma de sabiduría como los doctores de la Iglesia no se va al cielo. En la Iglesia, los estados de perfección, la práctica de los consejos, se ordena al perfecto cumplimiento de los preceptos. Están los ejercicios de San Ignacio. Venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor da para elegir. La vocación a la santidad es universal. Y solo consiste en amar a Dios y por Dios al prójimo. Y todo lo demás se integra en esto. La hermana de Santa Teresita decía una cosa muy importante. Dice, muchos caminos de vida espiritual parecen esforzarse en que uno llegue a la perfección de las virtudes teologales haciendo todos los actos de las virtudes. Mortificaciones, sacrificios, obediencia, penitencia, ayuno. Y lo original de Santa Teresita es decir, ningún acto de ninguna virtud se puede practicar de una forma fructífera y meritoria y que sirve para nada si no se hace ya por amor, lo cual es puramente evidente, ¿no? Es decir, mirad bien, si no se está en gracia de Dios, ningún acto es meritorio. Si no se está en caridad de Dios, ningún acto es meritorio. El que está en pecado mortal, ¿cómo es que llega allí? Pues antes de llegar a la gracia, lo que puede es consentir a la gracia de Dios que le llama al arrepentimiento y a la justificación. Por eso Santo Tomás que dice que la gracia de la justificación, paso del pecado al estado de gracia, es obra de la gracia, que en el adulto no se hace sin consentimiento, pero un consentimiento que no es la causa de la gracia, sino su efecto, de modo que la justificación es obra de la gracia operante. Esto está más como teológica. Resulta que no es que por actos de virtud, si no puedes hacer ninguno antes de estar en gracia de Dios, por actos de virtud lleguemos a la justificación. No, señor, esto es una tontería. El otro día lo leíamos con Formera hablando de otra cosa. La disposición de la voluntad a recibir la justificación es una disposición de libre albedrío, movido y atraído por Dios. Por cierto, con las mismas palabras que pone San Ignacio en los ejercicios. Movido y atraído por Dios. Por tanto, dice Santa, la madre Inés de Jesús, en el prólogo de uno de esos libros que estoy ahora estudiando, que lo original de Santa Teresita, su camino, que es la infancia espiritual, consiste en que el amor lleva a todas las virtudes. No es que por las virtudes se lleve al amor. El amor se va por la confianza, es decir, por el ejercicio vivo de la esperanza teologal. Esto está también está en la suma teológica. Lo que pasa es que si uno está en la suma teológica, primero como poca gente lo ve y después no te enteras. Ves que está en la suma teológica porque lo ha dicho Santa Teresita. ¿Es así? Es así. Es el carisma de doctora, de iluminadora de Santa Teresita. Es sencillo todo esto, es tan sencillo. Por eso cuesta tanto de entender, no es ninguna paradoja. No es ninguna paradoja. Ahora yo, como que quedan unos minutos, ya he dicho, diciendo cosas que pienso decir el miércoles delante del cardenal Yuan, voy a decir alguna más que de las que he dicho. Pero lo esencial siempre es esto. Yo simplemente sugiero que Santa Teresita, evidentemente, como el Evangelio, como no es una cosa para decir ya lo he leído, no, es igual. Si lo vuelves a leer, como está pasando a mí ahora, también con ocasión de preparar la presentación, te viene de nuevo cada vez. Y te parece que no te habías enterado nunca. Entonces esto. No te habías enterado nunca. Se te hace mucho más sencillo, mucho más exigente, más apremiante y más alentador también. Pero fijémonos en esto. No hay nada que solo tengan que tener algunas personas en la iglesia. Que sea más importante que lo que tiene un niño cuando le bautizan. Por ser así, cuando yo lo pedí que esto en el Tibidabo, el padre Mendizábal me dijo, sí, y el sacerdocio ministerial, el sacerdocio común de todo bautizado es más importante que el sacerdocio ministerial. Eso me lo dijo a mí cuando estaba sentado allí en la presidencia del Tibidabo. Y después lo encontré en el catecismo. El sacerdocio ministerial se ordena al sacerdocio común. Dicho de una manera, como se lo dije yo al párroco de San Francisco de Paula, nadie va al cielo por ser papa, o por ser párroco, o por ser cardenal. No. Se va al cielo si cumple bien su tarea. Si acaso por ser papa, o obispo, o cardenal, o párroco, si va al infierno estará más atormentado. Que es más culpable, pero en el cielo la mayor elevación es el grado de amor. Y si lo dice San Juan de la Cruz, nos examinarán en el amor, nada más, no en grados académicos, potestades, ministerios, carismas. A Santa Teresita en el cielo lo encontraremos donde Dios la haya puesto, cerquita debe estar de la Sagrada Familia, cerquita, encontraremos según la medida de amor que tuvo. No por el consolación que tuvo. Cuando su hermana decía, yo no deseo el martirio, si el deseo de martirio es nada, esto es una consolación. Esto sería un bien que hace injusto, si yo pensase que es algo grande. Lo único importante es la confianza ciega que tengo en su misericordia. Entonces, yo quisiera notar una cosa. Santa Teresita, mejor dicho, dos cosas, y terminaré con eso. Quisiera notar dos cosas. Santa Teresita es realmente la apóstol de la santidad universalmente deseada por Dios de todos los hombres. Y la que realmente insiste, y conscientemente insiste, en la importancia de estas cosas comunes, que no es que sean menos importantes, son las más importantes. Aquello que se puede hacer en la humildad de la carencia de riqueza, de poder, de ciencia y de prestigio, es más importante que le importa a nuestro Señor la influencia que tengamos, el prestigio que tengamos, o lo que sea. Ahora bien, digo yo con toda libertad, esto que es clarísimo, ante Dios vale más el que ama más. Pero ¿cuántos obstáculos en la vida cristiana vienen de que pensamos que ser santo es ser un hombre muy importante, o que es un VIP, un santo es un VIP, un santo es un hombre de prestigio? Esto de pensar que ser santo es una cosa complicada, excelente, eminente, humanamente, ¿no es una cosa que también nos lo hacemos institutos religiosos y asociaciones apostólicas y facultades de teología, y nos lo hacemos? ¿No vemos las personas muy eminentes en el servicio a la Iglesia como personas destacadas, importantes? Yo, esto de ser santo es una cosa que hay que ser muy importante. Hay que ser como un niño, reconocerse nada y pequeño. Entonces yo voy a decir dos cosas. El cardenal Yuan cita una cosa de este señor Boucher, que ha movido mucho, es un obispo francés, ha movido mucho la causa, y debe haberlo hecho con mucha sinceridad y fruto, ¿no? Pero dice este una cosa que... No, perdón, no las dice Gaucher, Gaucher cita cosas parecidas. André Combes, el profesor de espiritualidad del Instituto Católico de París, que ha trabajado mucho la Santa Teresita, dice, hablando del mensaje de Santa Teresita, que en la economía del Evangelio, todo pecador es un santo que ha desconocido su vocación. Quiere decir que tiene vocación a la santidad todo el mundo. El pecador es un santo que desconoce su vocación. Y eso es mucha verdad, y es una cosa muy tremenda que Santa Teresita debía sentirla muy profundamente. Pero no lo dice así. Lo que pasa es que reza por los pecadores en primera persona del plural. Reza por los incrédulos en primera persona del plural. Tened piedad de nosotros, dice, de los que no creemos, porque sintió la tentación de la fe. Yo digo que Santa Teresita, tomando la palabra Combes, podría decir, ella fue también la mensajera de que todo hombre está llamado a ser santo. Y todo santo está llamado a ser consciente de ser un redimido por Cristo. Todo santo es un pecador redimido, ¿no? Por esto costó tanto definir la Inmaculada Concepción, no se veía cómo podía ser. Y se definió que en previsión de los méritos de su hijo, ¿no?, que había sido elegida para ser madre del Redentor, previsión de los méritos del Redentor, fue preservada del pecado original. De modo que hubo una redención preventiva. Santa Teresita es, a mí me impresiona tremendamente, que siendo una persona que le ha dicho un confesor en el confesionario que en toda su vida había pecado mortalmente, y diciendo ella que desde los 3 años no ha negado nada al Señor, que el cardenal Yuan lo comenta, que pocos santos han podido decir esto. Santa Teresa y San Ignacio dicen lo contrario. Dicen lo contrario. Y dan gracias a Dios de la misericordia que he tenido con ellos. Pocos santos han podido decirlo, pero Santa Teresita, además, más conscientemente que otros santos, por lo menos de una manera que te enteras más, se reconoce como objeto de misericordia, que Dios la ha cuidado como un padre que vigila que su niño no tropiece en una piedra y le quita la piedra antes que tropiece. Un padre es muy cariñoso si después de caer el niño lo cura, pero si lo ha vigilado, que le ha hecho que no cayese, pues es todavía más. Se considera más perdonada que los pecadores. Por tanto, con títulos para amar, como Magdalena, cuando es que Cristo dijo que los que son más perdonados aman más, dijo Cristo. Y Santa Teresita, que no se resignaba, por ser inocente y no pecadora, a quedarse en los que aman menos a Cristo, pues pensó, muy bien pensado, que ella había sido más perdonada que los pecadores. Por eso, si yo tuviese todos los pecados, pues en un instante de arrepentimiento y al cielo sin pasar por el purgatorio, como aquella solitaria, como aquella penitente de que habla una vida de los padres del desierto. Esto, decir esto, comenzar a decirlo cuando ya escribía en lápiz y le cayó el lápiz de las manos y no pudo escribir más, había dicho, sobre todo explicad esto de la... Y lo añadió su hermana, ahora están las notas, añadido el texto que ella tenía predilección. Es la santa que nos invita a sentirnos objeto de misericordia. Pero tampoco es novísimo esto, sí, novísimo, pero está en la liturgia latina desde que existe. Porque dice, a nosotros pecadores que esperamos en tu misericordia, haznos participantes de tus santos apóstoles y mártires, en cuya compañía te rogamos nos admitas, no por nuestros méritos, sino por un efecto de tu bondad. Pero estaba allí, en latín entonces, y ahora casi nunca leen el canon romano primero, o sea que se ha perdido el recuerdo de eso. Pero ¿quién sabía que esto estaba en la mesa? ¿Eh? Así sociológicamente Santa Teresita nos hace sentir, cuanto más nos sintamos que Dios nos da gracias y nos da dones y nos da, pensemos que somos más redimidos. Si nos sentimos que somos muy pecadores, pues sintámonos redimidos y confiemos en Dios. Y esto es mensaje de Santa Teresita, evidentemente, insistentemente, es la confianza y solo la confianza. Yo acabo de encontrar una que es curiosísima. Para nosotros que somos de una sección del apostolado de oración y que hace tiempo que se escribió en cristiandad que Santa Teresita tenía que ser la patrona del apostolado de oración, esto que voy a decir es muy divertido. Santa Teresita, que no hay ninguna parte de sus escritos, ningún dato de que tuviese devoción a San Francisco Javier. Ella tenía devoción a todos los santos, pero además santos particulares, Santa Inés, Santa Cecilia, los santos inocentes. El 3 de marzo del año 97, el año que murió, hicieron la novena de la gracia. Esto está citado por Gaucher, Padre Casanovas, esto, María Fon, y aquí. Hicieron la novena de la gracia. Este señor anónimo dice, el primer brote de su espléndida misión póstuma, como siempre bajo las apariencias más modestas, la novena de la gracia San Francisco Javier. La novena de la gracia y santo. Padre Casanovas trae un texto que debe ser de los procesos de beatificación, porque no lo encuentro en otras partes, pero está aquí entrecomillado y no se inventaba nada. Dice, he pedido la gracia de la novena de la gracia, he pedido hacer bien después de mi muerte. Tengo la certeza de que he sido escuchada. Y entonces, el día de San José, de aquel mismo mes, todavía no estaba en la enfermería, lo pidió a San José, porque se lo dijo a Sor María Sagrada, ¿qué hacías en la ermita de San José en el cuerpo? Con tanto fervor estabas orando. Pedí a San José la gracia de poder hacer bien después de mi muerte. Esto es marzo. Y después ya escribía a Bebelías, a la Verbolana, a los hermanos, y les anuncia que va a morir y que desde el cielo será más bien que en la tierra. Y a su priora le dice que piensa hacer bien a más de 2 misioneros, y que su celo abarcará al mundo entero y rezará por las oraciones del Papa, que abraza en el universo, etc. Y resulta que todavía está por aclarar por qué Santa Teresita no es patrona del apostolado de oración, porque San Francisco Javier era el patrón del apostolado de oración, porque el día de San Francisco Javier de 1844 nació el apostolado de oración de un anhelo misionero. Y en una novena de la gracia, Santa Teresita tuvo la certeza de que ocurría esto, lo pidió San José, porque se vio que pensó que San José era más, tenía más influencia y podía sacar más partido de esto. Y después, ya lo dijo, mi misión va a comenzar. Daré a conocer a todos el camino de este. Y anunció su misión póstuma. Estar en el cielo, pero regresará por nosotros, no, bajaré, etc. Y lo dice en todas partes, en cartas, en conversaciones. Y esta certeza de que bajaría y que estaría entre nosotros se la debe a la novedad de la gracia y a San José. Es una cosa muy consoladora, una razón, ya que San José, San Javier, es patrón de las misiones, nombrado después por Pío X. Yo entonces pienso, a lo mejor Santa Teresita, una vez allí, ya que San Francisco Javier le había obtenido la gracia, ella movió al Papa para que le hiciesen patrón de las misiones, y así cuando la canonizaron a ella también la pudieron hacer a ella patrón de las misiones, y aseguró más plenamente su presencia en toda la evangelización misionera, ¿no? Esto me lo invento yo, pero es que estoy viendo la picardía en que se movía esta niña, que decía cosas tan divertidas que supongo que los examinadores del doctorado todavía pondrán pegas. Dice que si en el cielo tengo un desengaño, Dios no se enterará, porque no quiero darle el disgusto de que ver que los desengaños en el cielo podía ser, por ejemplo, pues que los santos no eran tan santos como pensaba, o que sea, porque otra cosa quería decir. Padre Blandis decía que la duda contra la fe, si se lee bien, dice, no quiero seguir para no blasfemar. No era la duda contra la existencia del cielo, sino la duda de cómo podía Dios misericordioso permitir la condenación. Y si uno lo piensa, se vuelve loco. ¿Eh? Quiero decir con un lenguaje orlandiano el tema. ¿Quién aceptaría pensar? Mi bisabuelo, que bautizó a sus hijos y los llevó a un colegio religioso, y al cual deben la fe mis abuelos, está en el infierno. ¿Qué os gustaría pensar esto? Es soportable, ¿no? La agonía de Getsemaní de Jesús no era pensar que le iban a azotar y que le iban a pinchar en la cabeza con espinas. Era pensar que en el plan redentor el Padre Celestial había decretado permitir la traición de Judas y permitir la ceguera de los dirigentes del pueblo de Israel y la destrucción de Jerusalén, ante la cual lloró. He querido recogerte como la gallina a los polluelos, y no has querido. Y los males en el mundo no ocurren sin permisión divina. Y Dios permitió la ceguera de Israel, sin cual Cristo no hubiera muerto en la cruz. Y como somos salvados por la muerte de Cristo, aquella permisión fue para nuestro bien. Pero Jesús era judío. Lo de Getsemaní y lo de Santa Teresita tiene un misterio tremendo. Y ella entonces se ponía con los incrédulos. Decía, Señor, ten piedad de nosotros que somos pecadores. Bien, esto. ¿Habéis pensado que Santa María Virgen en Fátima dijo que le daban lástima a los que van al infierno? Todo decía a mí uno. Decía, a mí esto no me cabe en la cabeza, que fuese una rebelión de María contra el juicio justo de Dios Padre. Creo que muchos que irían no van porque María tiene lástima de ellos. Pienso que puede ser así. ¿Eh? Porque si no, María dice que le dan lástima los que van al infierno. Pensad un poco. Dan lástima los que van al infierno. Pero si son malos y les condena a Dios justamente, porque te van a dar lástima. No participas del juicio y malditos al fuego eterno. Te dan lástima. Si alguna vez estamos a las puertas del infierno, que Dios tenga lástima de nosotros, Santa María y Santa Teresita, niño Jesús, y el Padre Orlandis, que nos espera en el cielo. Bueno, ahora Manresa nos va a leer una carta del Papa. Con motivo de la carta que nos invitamos a... la declaración sobre el gobierno de la Iglesia, hemos recibido una carta de la Secretaría de Estado. Estimado el señor, por medio de esta carta del día 15 de los provincias se han dirigido usted al Santo Padre para felicitarle que la presencia del niño Jesús se haya declarado autor de la Iglesia. Con la presente quiero asegurarle que dicha petición ha sido solicitamente transmitida a la congregación para las pasos de los santos para conveniente cara. Aprovecho gustosa la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración y estima en Cristo. Esta firmada soy cardenal o monseñor rey. No, será rey. A las 5. ¿Por qué? A las 5 de la tarde.